tal? ¿Cómo están? Aquí estamos listos en la media mañana de la FM para traer clásicos por deporte. Mi nombre es Antonio Casale, la investigación de Cristian Mejía y de Eddie Riaño. Y comenzamos con esta gran canción de Domingo, Sweet Home Alabama. En 1974, cuando sonaba esta canción, Alemania le ganaba el Mundial, Alemania Occidental, a la Naranja Mecánica de Rinus Michels. Una de las finales más lindas de la historia de los mundiales. Esto fue en Múnich. Bueno, pues ahí Alemania Occidental, con Paul Breitner a la cabeza, se coronaba campeón. Ahora vamos a viajar al 81 con James Bond y Centerfold. Aston Villa ganaba la Premier League en Inglaterra. Shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the world has struck its part, when the world has dealt its card, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever, said I'll always be your friend. Took an oath, I'm gonna stick it out to the end. Stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh, under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh, under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh, eh. You can run into my arms, it's okay, don't be alone. Con Umbrella sonando aquí en la FM en Clásicos por Deporte. En el año 2008, Liga de Quito le daba la primera Copa Libertadores a su país. Tremendo ese equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito y el avance del fútbol ecuatoriano. Viajemos ahora al 99. Ann Lee hacía este One Hit Wonder en el 99 y Nacional era campeón en Colombia.

Ley aquí, el gran Beto Cuevas sonando en Clásicos por Deporte en la FM. Palmeiras ganaba el Brasileirao. El Brasileirao, ¿qué les parece en este año, en el 93? Es el torneo más importante de Sudamérica a nivel de liga. Y ahora viajaremos al 83 con Corey Hart, Sunglasses at Night, cuando Hamburgo le ganaba la Champions a la Juventus de Turín. Watch you weave and breathe your clásicos por deporte en la FM. Siempre. Deportivo de La Coruña ganaba la Liga de España en el Super Depor con Donato, el delantero. Bueno, eso sucedía en España en aquel año y Yellow sonaba dándole la bienvenida a un nuevo siglo. Viajemos ahora a 1998 cuando Moloco hacía Sing It Back y Francia era campeona en el mundial que organizaba. We'll be right back.

1982 Aston Villa le ganaba lo que hoy se conoce como la Champions, en ese tiempo era la Liga de Campeones de Europa, al Bayern Múnich, y Kaman Aylin sonaba y bailaban en la celebración, por supuesto, con esta canción. Viajemos a 1990 cuando Diego Maradona ganaba la Serie A con el Napoli. Anything Box sonaba con Living in Oblivion. 97, Aqua hacía Barbie Girl y Brasil le ganaba la Copa América de Bolivia a Bolivia en la final. Estamos en Clásicos por Deporte y es hora de ir a 1987 cuando Lucho Herrera se coronaba campeón en la Vuelta a España y los Pet Shop Boys sonaban con Always on My Mind, una canción original de Elvis Presley. Tu sueldo a la cuenta de nómina a Bebillas con todo lo que quieres. A Bebillas presenta. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte.